gracias. No sé cómo se para. Che, ¿sabes parar esto? ¿Para poner pausa o lo dejamos ir grande? Esto no sé si le voy a poder volver a ver. Esto me lo digo antes. 55 preguntas sobre el holocausto. De respuesta, ¿no? Gracias. vamos a jugar y eso no va a jugar. Bueno, para el que está pensando que jugar y que meto. Claro, pero